Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Les saludamos el día de hoy, 30 de mayo del 2015. Estamos transmitiendo el programa de cada sábado del Mimeógrafo. Es un programa de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. La transmisión la hacemos, como les comenté hace un momento, cada sábado desde las instalaciones del Centro Cultural Ricardo Flores Magón. Es un espacio autogestionado, un espacio que se ha venido construyendo poco a poco con las manos de muchas y muchos compas que tienen en la cabeza algo bien, bien sencillo, pues, que es la posibilidad de construir otras formas de estar en este mundo que ha intentado desde hace algunos siglos convertirlo en una mercancía. Es decir, la gente que trabaja, la gente que sueña en este espacio, ha intentado desde hace tiempo construir un espacio alternativo al modelo social que nos propone el sistema capitalista, un modelo eminentemente individualista y sumamente sumiso, ¿no? Y provocador de una indiferencia ante la injusticia. Bueno, desde acá transmitimos, estamos en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, en el meritito barrio de Los Olivos. Y el día de hoy, pues, vamos a hablar sobre tres cosas fundamentales. Sobre una serie de agresiones que han venido siendo orquestadas desde las altas esferas económicas, principalmente hoy, en estos momentos, por parte de una empresa minera que se denomina o se llama Los Cardones, que es una empresa, que es un proyecto minero promovido por Desarrollo Zapal, es una filial de la empresa Invectur, del grupo Salinas. Desde hace tiempo está buscando de todas las formas posibles explotar uno de los escenarios naturales más importantes y uno de los escenarios socioculturales más importantes de Baja California Sur, que es la Sierra de la Laguna. La Sierra de la Laguna tiene una múltiple importancia. Por un lado, es un escenario sumamente rico en biodiversidad, es decir, las condiciones en las que se están, digamos, desarrollando las condiciones climáticas, ecosistémicas de la Sierra de la Laguna han venido desde hace siglos, milenios, generando vida muy particular. Eso por un lado. Por otro lado, también tiene una importancia de sobremanera para las poblaciones que digamos, circundan ese espacio natural que se encuentra al sur de la Baja California, porque es precisamente en la Sierra de la Laguna donde se alimentan los mantos, las cuencas que proveen el agua para poblaciones como La Paz, la ciudad de La Paz, Todos Santos, San Antonio, El Triunfo, San Bartolo, Los Barriles, Buenavista, los San José del Cabo y Cabo San Lucas. Y además de todos los ranchos que se encuentran enclavados en esa zona, pues se alimentan pues del agua que proviene precisamente de Sierra de la Laguna. Entonces, el hecho de que se establezca una mega minería como la que se expresa en los cardones, pues se corre el riesgo por el proceso de producción, se corre el riesgo de que se contaminen los mantos freáticos, principalmente por metales pesados, arsénico y por una gama de sustancias tóxicas que se tienen previstas según la manifestación de impacto ambiental que presentó Desarrollo Zapal ante la Semarnat y que la misma Semarnat, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues validó. Pues se pretende que se queden en una presa de Jales, para ellos segura, para nosotros es no otra cosa más que el riesgo permanente de que nuestra agua se contamine y provoque una situación pues sumamente peligrosa pues para quienes vivimos en esta zona de la península de Baja California Sur. Y al mismo tiempo es importante porque es precisamente en ese escenario natural donde se constituyeron las primeras, digamos, formas de vida civiles en el siglo XVIII-XIX. Diferentes colectividades se enclavaron ahí y desarrollaron una manera muy específica de, de relacionarse con la naturaleza, lo que les permitió estar ahí desde hace muchísimo tiempo y al mismo tiempo, pues nos permitió a todos pues sobrevivir en otros espacios. Estamos hablando particularmente de los ranchos sudcalifornianos. Ese mismo escenario tiene una importancia, por eso les decía, múltiple. Y una empresa como la de Los Cardones, pues que se desarrolla ahí, es sumamente peligrosa. Y en las últimas fechas, pues uno de los ranchos, Las Padercitas, uno de los ranchos ubicados en Sierra La Laguna, pues está siendo hostigado. Los rancheros y las rancheras que han vivido ahí durante más de 200 años, es decir, que su familia es de ahí, que ahí nacieron hoy, las personas de hoy nacieron sus abuelos, sus bisabuelos, llegaron ahí, sus padres, y hoy ellos, con sus hijos, pues, están sufriendo pues una serie de hostigamientos por parte de la empresa minera, a través de una empresa de seguridad que es Adamantium Security, del grupo Salinas, por cierto. Y bueno, en algún momento, y ahorita vamos a explicar un poco cómo ha sido ese proceso tan difícil para la familia Cordero, que es la posesionaria del predio donde quieren ser despojados para iniciar con el proyecto minero. Pues en un primer momento, pues las amenazas y las agresiones fueron verbales. El día de ayer ya hubo disparos, armas de fuego fueron detonadas en las inmediaciones del rancho y la gente que estaba cuidando, resguardando el rancho, que son familiares de don Jorge Cordero, pues tuvieron que huir hacia el monte para protegerse y para matizar ese miedo que provocan las balas, pues, cuando son disparadas por personas que antes ya habían amenazado de muerte a la familia. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre esta situación en específico. También vamos a hablar un poco sobre la situación que se está viviendo, que están viviendo los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín. Si recordamos, pues, ha habido un proceso un, o una movilización, una lucha, pues, por mejorar las condiciones laborales de estos jornaleros, principalmente indígenas provenientes del estado de Oaxaca. Y pues que hartos pues de esas condiciones de esclavitud infrahumanas en las que han venido viviendo más de 30 años, con trabajo sumamente, un trabajo pues que lo han hecho siempre, que es el trabajo con la tierra, pero que hoy el mercado y el capital ha usado este trabajo para acumular riquezas. Y la forma de acumular riqueza, como todos sabemos, pues es la extracción de la riqueza a partir precisamente o de la fuerza de trabajo. Estas personas, hartas de esas condiciones, de que sus hijos trabajen en esos lugares y además, pues que no tengan las condiciones materiales para reproducirse de manera digna, pues decidieron decir ya basta hace algunos meses e iniciaron ese proceso de lucha y de resistencia. Y en ese proceso pues establecieron mesas de negociación entre el gobierno estatal y federal y los jornaleros agrícolas organizados. Y llegaron a acuerdos, o por lo menos el gobierno supuso que llegó a acuerdos sumamente absurdos para los campesinos. Entonces vamos a platicar un poco sobre esto. Y bueno, también vamos a platicar sobre el problema del pueblo Yoreme, el pueblo Yaqui, ¿no? En Sonora, que el gobierno del estado de Sonora pues desde hace ya algún tiempo inició la construcción del acueducto Independencia, que es no otra cosa más que la canalización del agua del río Yaqui hacia la ciudad de Hermosillo. Y bueno, el pueblo Yaqui, como muchos saben ya, pues tienen una relación muy específica con ese río. Ese río determina pues muchas de sus formas, de sus usos y costumbres. Alrededor de ese río, pues, se encuentra toda una cosmovisión y, bueno, el sistema productivo, la producción agrícola del pueblo Yaqui, pues, se sostiene precisamente de ese río y las condiciones en las que se encuentra hoy el campo en esa parte de Sonora, pues, son sumamente precarias, más precarias de lo que pudo haber sido. Y bueno, además, pues, muchas de las tradiciones como la misma danza del venado, que es una tradición meramente yaqui, pues también tiene su relación con el río, porque los instrumentos que se utilizan se elaboran a partir de una serie de materiales que nacen precisamente alrededor del río Yaqui. Y ante la disminución del agua, pues las cosas han estado cambiando y han estado sufriendo, han estado sintiendo pues esas agresiones, y el pueblo Yaqui pues ante esa problemática decide hace unas semanas iniciar con una caravana nacional por la defensa del territorio, del trabajo, del agua y de la vida. Y bueno, vinieron a la ciudad de La Paz, fueron a Todos Santos y al poblado de Los Planes, de La Ventana particularmente, para empezar a establecer un diálogo con las personas, con los colectivos, con las organizaciones que están pues de alguna forma u otra haciendo frente a esta guerra que el modelo capitalista ha emprendido de manera más agresiva en las últimas décadas, por la defensa del territorio, por la defensa del agua y de la vida. Y bueno, así como lo hicieron aquí en Baja California Sur, lo hicieron en todo el territorio nacional. Y bueno, es importante pues que rescatemos algunas cosas de esa caravana, que platiquemos un poquito sobre la situación que están viviendo el pueblo Yaqui y la lucha pues que han venido llevando a cabo en las últimas fechas. Este es el temario, pues la charla del día de hoy, o las reflexiones del día de hoy, van a girar en torno a estos tres temas. Pues nosotros pues creemos que pudiera ser de gran ayuda que se reciban nuestras palabras o nuestras reflexiones como una más de las palabras y una más de las reflexiones, y que también pudieran ustedes pues compartirnos a través de las redes sociales pues sus pensares y sus sentires. Entonces, Gilberto, ¿qué te parece si porque bueno, ante el micrófono pues está Benito y me acompaña o nos acompañamos Gilberto, el compa Gilberto, Y bueno, Gilberto, ¿qué te parece si antes de iniciar con esta charla, de ubicar, pues, de sistema, ordenar, pues, un poco la charla sobre esos tres grandes temas, pues nos vamos con un par de rolitas y regresamos? ¿Está bien? ¿Está bien? Sobres. Entonces, vamos a hacer algo. Bien, nos escuchamos en un momento. Vamos a escuchar al compa Vicentico a propósito de este reencuentro que van a tener los fabulosos Cadillacs en las próximas semanas en la Ciudad de México. Y los escuchamos, bueno, escuchamos a Vicentico con dos rolitas, Desapareció y El Fantasma, de su disco Los Pájaros. Nos escuchamos en un momento. Vicentico era de los... Desapareció tu figura y en la calle atardeció. Todo se nubló un segundo y mi vida se derrumbó. Tuve que aprender de nuevo a caminar las veredas que solíamos andar. Fuerzas para poder encontrar aquel camino hacia el abismo donde vive nuestro amor. Thank you. noche por el barrio yo salí a caminar. Me quedé sentado en el umbral de una casa vieja y me fui durmiendo apoyado en la pared y caí soñando que podría ver detrás de aquella teja. Yo tengo miedo. Regresamos con el programa de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Estamos en el programa del mimeógrafo. Y pues, así como les platiqué hace un momento, hay muchísimos temas, o hay tres temas pues que nos interesa a nosotros discutirlo, que son sumamente importantes. Uno que es exclusivamente la situación se da en Baja California Sur, en uno de los ranchos que se encuentran en Sierra de la Laguna y que está siendo hostigado por, agredido, no hostigado, sino agredido violentamente por la empresa Desarrollo Zapal, que está promoviendo el proyecto minero Los Cardones, proyecto minero que busca extraerle a la Sierra de la Laguna de manera violenta también, muy violenta, tecnológicamente violenta o tecnocientíficamente muy violenta, le busca extraer oro a través de un proceso que le denominan de lixiviación por cianuro. Esto implica pues la destrucción de cientos de hectáreas y además la contaminación del agua, ¿no? Y el uso irracional también del agua para poder extraer pues miles de toneladas de oro. Y para llevar a cabo esto, para llevar a cabo este proyecto, pues el grupo Salinas, que es quien tiene, digamos, de quien es propiedad esta empresa minera, para poder llevar a cabo esto, pues necesita que no haya absolutamente nadie en el emplazamiento minero. Y resulta que sí hay alguien. Y no es que haya alguien ahorita, sino ha habido alguien desde hace más de 200 años. Es un rancho, en un predio, Rancho Las Padercitas, en el predio del Encantado, que son más o menos 1750 hectáreas, pues le estorba. Y como le estorba, ha buscado todas las formas posibles para agredir, para sacarlos de ahí. La primera estrategia, digamos, así abierta y muy agresiva, pues fue el desmantelamiento del rancho el 4 de marzo, perdón, de este año. O sea, hace dos meses, ¿no? Sí, va. Un poquito más de 2 meses. 3 de la mañana del 4 de marzo había una persona ahí, Rodolfo creo que se llamaba, cuidando el rancho, resguardando el rancho de las padercitas. Llegan 30 personas de una empresa de seguridad que se llama Adamantium Security, que es del grupo Salinas y que tiene la encomienda, digamos, por lo menos públicamente dicen que la empresa tiene la misión de cuidar los proyectos del grupo Salinas. Llegan, toman por sorpresa a Rodolfo Nava Rojas, por cierto, se apellida. Lo amarran, lo amenazan de muerte y empiezan a desmantelar todo el rancho. Absolutamente todo el rancho. Sacaban, desaparecen la casa que tenía don Jorge, que es el posesionario del predio. Pues un rancho que también es propiedad de doña Loreto, la esposa de don Jorge, y sus hijos Verónica, su hijo Cristian, su hija Xochitl, donde también ha estado ahí Marisela, esposa de Cristian. Y desmantelan el rancho, se acaban con la casa, desaparecen la casa y todo lo que había dentro de la casa. Fotografías de hace muchísimo tiempo, ¿no? Que era la historia, digamos, guardada de don Jorge. La desaparecieron todos los enseres, sus camas, su ropa, absolutamente todo. No dejaron absolutamente nada. Desbarataron el solar, que tenían un gran solar que estaba junto a un árbol grandísimo de guamuchil, porque es un lugar hermoso ese espacio, pues, donde corre un arroyo que atraviesa la Sierra de la Laguna. Desmantelaron su cocina, todo lo que había ahí, lo poco, lo mucho, desaparecieron todo. También destrozaron el corral, todo el alambre que tenían lo tiraron al monte, todos los postes están tirados, regados por todos lados, los animales desaparecieron. Más o menos, como dice don Jorge, que tenían aproximadamente unas 15 cabezas, algunos becerros y algunas borregas que acababa de comprar para mantenerlas ahí. También desaparecieron. Y solamente dejaron una oficina móvil que metieron estos desgraciados, pues, al predio y al rancho, donde está ubicado el rancho de don Jorge. Esa fue una de las primeras agresiones que sufrieron. Había otras agresiones, pues, años anteriores, por ejemplo, en el 2008, cuando todavía no eran los Cardones, sino Paredones Amarillos, pues intentaron entrar, la Vista Gol y Paredones Amarillos intentaron entrar a su predio y para instalar maquinaria pesada. Y bueno, pero ahí la familia, más de 20 personas, hicieron una barricada y se estuvieron ahí por 12 días, 2 semanas, y detuvieron la maquinaria. Bueno, la vida seguía, ¿no? Hasta ese 3 de marzo de este mismo año que sucede lo que sucede. La familia llega el 5 de marzo al rancho y se encuentra, pues, con esa imagen tan triste, ¿no? Que es que te hayan destrozado tu espacio, que con muchos sacrificios o pocos, no sé, pues lo hayan levantado. Y deciden quedarse ahí. Y eso les cuesta un poco les cobraron factura, pues, a la familia, porque la empresa de seguridad, o mejor dicho, Desarrollo Zapal, que es la empresa minera, por lo menos que promueve el proyecto de los Cardones, pues contrata a, digamos, ya de manera oficial aparecen estos 30 encapuchados en un paraje, arman un paraje muy cerca del rancho, de la entrada al rancho, y ya nos damos cuenta que pues es una empresa de seguridad, que es Adamantium Security. Y el 4 de abril pues la familia decide traer un carro móvil para que haga lo que en algún momento hizo la casa, ¿no? Un espacio para poder dormir. Y ahí hay un enfrentamiento que entre otras cosas, no vamos a dar, digamos, particularidades, pero entre otras cosas sucedieron pues situaciones muy muy fuertes y muy violentas, sobre todo para quienes en ese momento estaban enfrentándose con las personas de los guardianes de la minera. Porque les decían, frente a sus hijos, frente a sus nietos, les decían a las mujeres, a Verónica, a Marisela, que en ese momento, preciso momento de que estaba toda la familia junta, los iban a matar a todos y los iban a meter a ácido para que se destrozaran sus cuerpos y desaparecieran. Porque, y ahí fueron muy explícitos, Verónica y Marisela, cuando nos contaron que ellos les dijeron, no palabras más, palabras menos, sino literalmente les dijeron que ellos tenían una encomienda que era muy simple. Y la encomienda era sacarlos vivos o muertos del rancho, ¿no? Ya explicamos por qué, pues, porque el rancho y el predio se encuentran precisamente en el emplazamiento minero de Los Cardones. Sucedieron cosas, pues, relativamente, bueno, interesantes, pues, ante esa situación. Un periodista, Carlos Ibarra, pues, retoma el caso y empieza a difundir esta información, estos sucesos que estoy ahorita contando. Y algunas personas de Todos Santos, particularmente el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, que son algunas organizaciones que se nuclean en este frente para hacer, digamos, más difícil la entrada a los proyectos mineros, pues deciden hacer una caravana. Y la caravana tiene, digamos, el objetivo de solidarizarse con la familia Cordero. Se llevaron víveres, se platicó con la familia, se escuchó, digamos, de viva voz la situación en la que se encontraban ellos, digamos, día a día. Y pues hubo cosas fuertes, ¿no? Esto que les acabo de comentar, que nos contaron, pero además, pues, que les estaban tomando fotografías diariamente cuando iban al baño las mujeres, las personas de la empresa de seguridad hacían, orinaban enfrente de los niños, y cosas como esas que pueden ser, digamos, muy acontecimientos muy muy efímeros, muy rápidos de la vida cotidiana, pero pues que significan muchísimo. Siguieron los hostigamientos. En ese día de la caravana, pues se expulsó a los guardias de seguridad, y los guardias de seguridad, ante esa solidaridad que estaba creciendo cada vez más, una solidaridad para la familia Cordero y para el rancho subcaliforniano, pues la empresa de seguridad lo que hace es mover su campamento hacia el predio continuo, al del Encantado, que es el predio creo que de Jesús María. Y ahí tienen ahorita en este momento su campamento público. Pero resulta que hace unos días nos dimos cuenta y nos dijeron pues los familiares de don Jorge Cordero que también tienen otro campamento, pero que no es tan visible. Y ese campamento se encuentra en el predio del Encantado, arriba de la casa de don Jorge. No se alcanza a percibir de manera así muy clara, pero ahí está. Y resulta que el día de ayer, pues en el rancho se encontraba Mario, que es sobrino de don Jorge y su esposa, durmiendo. Ellos estaban ahí desde hace más o menos unos 4 o 5 días. Y dice Mario, porque el día de ayer pudimos platicar con él. Por cierto, cuando platicamos, él se encontraba escondido en el monte, asustado junto a su esposa, nos contaba que a las 8 de la noche, 8:30 de la noche, cuando estaban acostados ya, se empezaron a escuchar balazos. Escuchar balazos en el arroyo. Y el arroyo, estamos hablando que se encuentra más o menos como unos 20 metros del rancho de don Jorge. Aproximadamente fueron 12 balazos los que se escucharon. Ante el temor, pues, de que implica, pues, una situación como esa, además de los antecedentes que se tenían de esa empresa de seguridad sumamente agresiva que había desmantelado el rancho, que había amenazado de muerte primero a Rodolfo, posteriormente a toda la familia que les decía que los iban a quemar con ácido y además que los iban a desaparecer, que esa era la encomienda, sacarlos vivos o muertos de ahí, pues Mario y su esposa pues se asustaron y salieron del rancho porque ellos no tenían ningún vehículo pues motorizado para venirse a la ciudad de La Paz. Y entonces se escondieron en el monte. Ahí es cuando le hablamos por teléfono y nos cuenta esta historia que estamos contando ahorita. Entonces, la situación está así. Es decir, ya pasaron las amenazas de palabra y hoy las amenazas suben de tono, ¿no? La agresión sube de tono. Cuenta Cristian, por la mañana nos comunicamos con el hijo de don Jorge y nos cuenta que efectivamente llegaron policías y municipales y estatales con ellos al rancho para ayudar a Mario y para ayudar a su esposa, y nos cuentan que efectivamente pues los revisaron a los guardias de seguridad y no tenían nada. Se les preguntó que si habían escuchado algún balazo y ellos negaron que hayan existido algún disparo de arma de fuego. No escucharon absolutamente nada, dice ella. Bueno, eso nos da para pensar varias cosas, pero bueno, hasta aquí es la situación que en ese momento están viviendo la gente en Las Padercitas. Nosotros hacemos un llamado pues de solidaridad urgente para estar atentos a lo que está sucediendo, si es posible que se armen brigadas para el rancho, que se armen, que se organice la gente para ir a visitar a quienes están en este momento pues habitando el rancho de Las Padercitas y ver qué es lo que se puede hacer para ayudarlo, además de difundir pues esta información. Bueno, hasta aquí voy a dejar yo esta crónica y le voy a pasar el micrófono a Gilberto para que dé su punto de vista al respecto, ¿no? Bueno, pues yo soy Gilberto, buenos días, buenas tardes, buenas noches en este programa del mimeógrafo, y que pues sí vale la pena rescatar las palabras que ahorita Benito ha dicho, ¿no? En esta larga pero importante crónica de lo que está pasando en el rancho Las Padercitas, ¿no? Yo quisiera hacer una reflexión un poquito antes de opinar sobre en particular qué significa que el día de anoche, estando en el rancho Las Padercitas, dos de las personas de la familia Cordero escucharan entre 10 y 12 detonaciones, entre 10 y 12 balazos abajo en el arroyo de donde estaban ellos, y sabiendo que arriba de ellos estaba un campamento de la empresa de seguridad, ¿no? De desarrollo Zapal. Antes de pasar a eso, yo quisiera comentar algo que pareciera no tiene conexión, ¿no? Entre el rancho Las Padercitas, el Valle del Yaqui y el Valle de San Quintín, ¿no? Pero que por lo que está pasando tienen las tres casos algo común. Y lo común en los tres es que las ruedas del capitalismo están ahí presentes de manera muy, muy contundente, ¿no? El despojo y el desprecio y la explotación están presentes en los tres casos, ¿no? O sea, no son casos aislados, sino que el sistema está operando. Por ejemplo, en el caso del Valle del Yaqui, del río Yaqui, los compañeros indígenas de la tribu Yaqui que estuvieron aquí nos comentaban que la lucha de ellos es por el agua. O sea, hay un intento de las corporaciones capitalistas que se están estableciendo en Hermosillo para llevar el agua del río Yaqui, y por lo tanto están quitando un elemento clave en la vida milenaria de los yaquis, haciendo aparecer que el agua es para el consumo de la población y que lo que están haciendo los indígenas es oponerse a no ser solidarios con ellos. La realidad es que Hermosillo está creciendo de manera industrial de manera muy importante y requieren urgentemente de consumo de agua, o sea, muchos metros cúbicos de agua, y entonces inventan este acueducto con el propósito de favorecer a las empresas capitalistas. Eso no es otra cosa más que un despojo de un recurso natural a una tribu milenaria. Entonces, eso tiene mucho en común con la Sierra de la Laguna. La diferencia es que el mundo indígena no se encuentra aquí. Yo digo que si los pericúes vivieran, vivirían en la Sierra de la Laguna. No hay duda. Pero no es así. El Imperio Español se encargó a través de los grupos que empezaron a llegar a la península, pues a desaparecerlos, ¿no? De modo que ya para el siglo XIX ya no había ningún indígena aquí. Pero si vivieran ahorita, ahí estuvieran en la Sierra de la Laguna. Es una fuente de biodiversidad fundamental en el pasado y hoy en el presente para los pueblos que tú comentabas, Benito, en ese sentido. Entonces, porque ahí es la fuente del agua para las poblaciones grandes como la nuestra en La Paz, o como más pequeñas como Todos Santos o San Antonio del Triunfo, son fundamentales. Entonces, ¿qué sucede si se establece una compañía minera extracción de oro para extraer masivamente material pétreo previo a la extracción del oro? Pues es, y una vez que empiece a operar la empresa, pues obviamente lo que va a suceder ahí es que es un golpe para la vida humana, ¿no? Y entonces el agua, por eso digo que no hay indígenas en el Valle del Yaqui, sí. En el Valle del Yaqui al menos hay 16.000 yaquis, o sea, 16.000 personas que hablan la lengua yaqui, pues. O sea, no son poquitos. Aquí no hay nadie que hable la lengua pericú. Pero hay un rancho que simbólicamente nos está defendiendo a todos. Es muy curioso eso. Pero en realidad, si se establece la empresa de extracción de oro de la forma como lo están haciendo, significa entonces que van a afectar la vida humana de toda la región. ¿Y quiénes son los únicos que nos están defendiendo? No hay que decir que no. Nosotros nos podemos estar solidarizando, pero la defensa real, objetiva, precisa, ahorita, contra Desarrollo Zapal, es una familia que, si bien no toda vive ahí, pero es un rancho que se ha mantenido durante por lo menos 150, 200 años en posesión de la familia Cordero. Y la tradición de los ranchos subcalifornianos, pues es que en la medida que van creciendo los hijos, se van yendo a la ciudad y siempre se queda un grupo originario familiar que es el que mantiene el rancho. Bueno, pues ellos, es muy curioso, nos están defendiendo a nosotros. Eso es muy importante porque... Entonces sí se parece al asunto del yaqui, aunque allá haya 16.000 o 20.000 yaquis defendiendo el agua del río Yaqui, y aquí sea una familia de unas cuantas personas defendiendo ese pedazo de tierra. Sí hay relación. Es importante esto porque por lo que significa, pues. Bueno, ese mundo indígena del que estoy hablando, que no existe en Baja California Sur, habiendo miles de indígenas aquí antes de la llegada de los españoles, y de esas lenguas que proceden de los indígenas de la península de la California, ya nomás quedan cerca de 700 personas con lengua en la península originaria, pues. Unos 200 paipayo, unos 50 quiliguas, unos 150 cucapás, unos 300 cumiay. Son muy poquitos, pues. Pero resulta que hay 40.000 residentes indígenas en la parte norte. Y esos 40.000 indígenas residentes, porque son como 80.000 jornaleros agrícolas que proceden de las regiones indígenas de Oaxaca, de Guerrero, de muchas partes, pues. Entonces, pero ahorita hay un mundo indígena en un valle que es el Valle del Yaqui, y que son un buen, ¿no? Porque casi la mitad de ellos son mixtecos, zapotecos, náhuatl y triquis, que son los que están ahí. ¿Y quiénes son ellos? El mundo indígena, que no es originario de ese lugar. porque los originarios, le digo, hay 700, si acaso, con lengua indígena, de la península de Baja California. Y ellos están ahí donde el capital agrario, el capital agroexportador, está sentando sus reales en el valle de San Quintín. Y buena parte de la producción agrícola ahí es de exportación, es de alta tecnología. Entonces el capital está extrayendo una buena cantidad de plusvalía de la fuerza de trabajo que está ahí, que son miles, 80 mil jornaleros, pues, que ganan menos de 200 pesos diarios por una jornada de 12 horas, pues. Por lo tanto, ahí está presente la explotación y la extracción intensiva del agua en el Valle de San Quintín por parte de estas corporaciones capitalistas. Entonces, y ahí se da un proceso de explotación como la que se da en Baja California Sur, no más que aquí está disfrazado, pues. Cuando se supo de los indígenas tarahumaras que vinieron al Valle de Santo Domingo y donde vivían en condiciones de esclavitud semejante a como viven en Vizcaíno y semejante a como viven en el Valle de San Quintín, lo que optó el gobierno fue mandarlos otra vez a Chihuahua, pues. O sea, para esconder, y justo cuando estaba sucediendo esto aquí, estaba sucediendo en el Valle de San Quintín el paro que hubo, ¿no?, de 40 mil jornaleros, muy importante. ¿Y qué estaban haciendo los jornaleros? Pues no estaban pidiendo más que aumentar el sueldo a 300 pesos diarios. O aumentar el precio a destajo de la caja de fresa. ¿Pero qué implica eso económicamente? Y bueno, entonces toda esta lucha de que ellos dieron por esa jornada, por la el aumento de salarios, pues los llevó a parar, pues. O sea, a parar durante varias semanas luchando con ese grado de explotación en que se estaba dando ahí. No va a resolverse nada si las aumentan a 300 pesos porque el sistema va a seguir explotando a los trabajadores. No pasa nada, pues, aunque les den. Pero sí significa para el consumo de las familias indígenas jornaleras el recibir 100 pesos a recibir 300 pesos diarios, pues tiene un significado muy importante. Para un rico no tiene importancia eso, porque 200 diarios pesos más, pues no pasa nada. O para los que vivimos en la ciudad, que los que tenemos altos ingresos en la ciudad, pues no representa a lo mejor tanto, pero para ellos sí. Las condiciones de explotación van a contener, pero ese es el elemento que está, es lo que explotó, hizo estallar el movimiento de San Quintín. Cuando vieron que el movimiento estaba fuerte, ¿qué es lo que vino? Pues a esa explotación, que es una de las ruedas del capital, vino la represión, pues. Y entonces interviene la comunidad triqui. Toman por asalto la comunidad triqui, ¿no?, bajo el pretexto de que estaban convocando a los indígenas a una movilización. En realidad es simplemente la pantalla, ¿para qué? Para llevarlos a una negociación que finalmente el gobierno tuvo que hacerlo, a comprometerse a pagar 200 pesos diarios, pero los empresarios del Valle de San Quintín no aceptaron, pues, y solamente aceptaron el 15% más. Aunque el gobierno se comprometió a pagar el resto, en realidad, la represión contuvo un proceso del movimiento. Uno de los acuerdos fue también la formación de un sindicato independiente, porque ahí el dominio de la CROC y de la CROM y de la CTM, pues es muy grande, que son contratos de protección para las empresas capitalistas. Para eso sirve la CROC, la CTM y las organizaciones sindicales, ¿no? Un contrato de protección es que se pone de acuerdo el sindicato, no los trabajadores, sino los del comité ejecutivo del sindicato, con el patrón para establecer reglas de que no va a haber movimientos, de que no van a luchar por nada, de que ellos se comprometen a que todo va a estar tranquilo, etcétera. ¿Qué es lo que estaba pasando en San Quintín, pues? Y ese estallido es ya, las condiciones de explotación son tan grandes que fueron rebasados esos acuerdos que tenían los dirigentes sindicales oficiales con las compañías, ¿no? Y entonces tiene mucho significado. No resuelve el problema sistémico, porque el sistema sigue funcionando aunque te aumenten el salario, pues. La explotación capitalista va a seguir haciendo porque la magnitud de la ganancia es muy alta. El valor que produce la gente con su trabajo diario son N veces más que lo que recibes de ingreso como salario. Y por lo tanto, aumentes o no aumentes el salario, Por eso es una burra lo que están haciendo los capitalistas ahí, pues. Aumentar de 100 a 200 pesos o de 100 a 300 pesos no es nada para un capitalista que se está enriqueciendo y que está poniendo compañías en otro lado. Además de los capitales que estamos hablando. Sí, además de los capitales, pues. Entonces, todo eso sí tiene que ver con estas tres regiones muy importantes en el noroeste, que vale la pena rescatar, digamos, esa relación que hay, ¿no? ¿Por qué te permite hacer una relación entre las tres? Porque el despojo y la explotación están presentes en los tres lugares. Por ejemplo, está en la cárcel tres dirigentes de la tribu Yaqui, entre ellos Mario Luna. Por la defensa del agua, pues fueron detenidos y están ahorita presos. Están en la lucha por la libertad de ellos, ¿no? Por la defensa del agua. Reprimen a la lucha de San Quintín para frenar el movimiento y poder acordar con los jornaleros algo que aparece como que le está favoreciendo a los jornaleros, ¿no? Está la represión presente. Acá en el Valle de Aquí está la represión presente. Y en Las Padercitas pareciera que no hay represión, pero detonar por la noche 12 tiros sin que se sepa de dónde vienen, sabiendo que es la empresa de seguridad del Grupo Salinas, que yo tengo mis dudas que solamente el Grupo Salinas está metido ahí, son las corporaciones capitalistas transnacionales que están detrás del oro, no es el Grupo Salinas, solamente, incluso hasta parece como que el foco va a ser TV Azteca y Salinas, no, es el problema es el capital global, el capital internacional, que a través del Grupo Salinas se está metiéndose ahí, así que no hay que perder de vista eso, porque el capital extranjero está presente, los tuvo en los Padrones y está ahora en los Padrones Amarillos y está ahora en Desarrollo Zapata, aunque no parezca, pues, porque es muy, muy, muy, muy sintomático. Entonces, yo siento que entonces esto que te digo de las Padercitas no está ahí, no han balaceado a los compañeros, ¿no? Los quisieron sacar, pero no los sacaron y están defendiendo su territorio, una posesión centenaria que está ahí, ¿no? Pero ya detonar balazos y estar vigilados por una veintena de cabrones que son de la empresa de seguridad para proteger a la empresa capitalista de Desarrollo Zapal, o llámesele como se le llama, a este capital global que quiere extraer oro de la Sierra de la Laguna y que no van a descansar hasta extraer el oro de ahí. Entonces es un problema real. Por eso, esa familia es importante en el lugar. Diríamos, no hay represión porque no los mataron o no los golpearon, pero ya lo hicieron el 4 de marzo con uno de los... La familia había venido y un compañero que les ayudaba se quedó protegiendo el lugar porque don Jorge parece el que estaba enfermo, y cuando regresan pasa lo que contaste tú. Eso es una represión. ¿Y qué sucede con las autoridades? Pues no pasa nada. Dime si está detenido alguien porque amarraron al compañero y destruyeron el rancho. No hay nadie detenido. Aunque hay demandas por parte de la familia Cordero, no ha caminado, pues. Y no ha caminado por la simple decía Ramón y Mo, que no sepan qué pasó ahí. Claro. Tienen que saber qué es lo que pasó ahí. Y eso es un elemento fundamental en este asunto. Pero ¿por qué decimos que una familia nomás, si hay más ranchos ahí, o había más ranchitos ahí? Los ranchos sudcalifornianos en muchas partes del territorio sudcaliforniano no son comunidades numerosas, son pequeños grupos familiares que sostienen ranchos que han sido centenarios. Esa es la vida de los ranchos, ¿no? Unos han crecido como pueblos, por ejemplo San Miguel y San José de Comundú, que hay que estar tristes por lo que pasó, pues no vino el ejército a matar a los, pero que se ha quemado esa enorme biodiversidad y las casas de la gente, es determinante también, porque es un lugar fundamental, aunque ya es un pueblo grande, pero en los pueblos pequeños, en los lugares pequeños, los ranchos son muy pequeñitos. Aquí no son grandes comunidades en los ranchos. Y entonces, ¿qué sucedió con los ranchos que había, me pregunto yo, en la Sierra de la Laguna, desde los Paredones para acá, desde los Paredones Amarillos para acá? Pues lo más seguro que pasó, yo no sé, no tengo ni idea, porque no conozco a las familias que estuvieron en esos ranchos. Pero lo que sucedió es que ahorita se hace propiedad, ya se asume como propietario de una parte de la Sierra de la Laguna, a Desarrollo Zapal. Y ellos dicen que es propietario de un predio que se llama Jesús María. El predio Jesús María, como tú lo comentaste, es contiguo al predio del Encantado. Se sabe que en el predio Jesús María pues ya no hay rancho, porque ahí está Desarrollo Zapal, y estoy seguro que en otros lugares donde también había ranchos ya no están. Pero hay uno en el Encantado, que es la Padrecita. Pero curiosamente, ese lugar que por alguna razón no pudieron, a través de los notarios públicos, hacer la corrupción y escriturar ese terreno a su nombre, el Desarrollo Zapal, están intentando amedrentar a la familia Cordero. Esa es la estrategia. O sea, ahí tienen que, si no lo han podido sacar, van a tener una estrategia ahorita de primero. Amenaza directa, que fue despojo. Quitas la casa, abres los corrales, todo lo que sucedió. Amarras a uno para que todo el mundo se asuste. No sabemos, yo no sé, ni creo que nadie sabe qué pasó con ese muchacho que estaba cuidando el rancho. Y la segunda es que ahí está los balazos de anoche, pues. Aunque haya sido nada más tiros al aire, tiene un sentido de amedrentar a la familia Cordero. Porque lo que le interesa es sacarlos, pues. Mira, es que no van a descansar, pues. Es David contra Goliat, pues. ¿Por qué digo David contra Goliat? Porque detrás de Zapal están las empresas transnacionales del oro, está el gobierno estatales y municipales y federales, y están las empresas de seguridad, ¿no? Y están los ministerios públicos, y están los notarios públicos detrás de eso. Por eso no van a descansar, es la guerra de David contra Goliat. Es la lucha de David contra Goliat. Así que David tiene que tener una estrategia, y lo han dicho la familia Cordero, pues nosotros no nos vamos a salir de aquí. Y no están solos, pues, pero de todas maneras no hay que perder de vista lo que puede pasar. Yo siento que los tres territorios del noroeste que hemos comentado y que están luchando, ¿no?, en defensa del agua en el Valle del Yaqui, en mejorar las condiciones laborales y de trabajo en el Valle del San Quintín y evitar un despojo para evitar la entrada de una mina tóxica en la Sierra de la Laguna, está conectada a las tres. Y en las tres tiene que ver el agua, ese es el punto. En las tres casos por diferentes mecanismos y criterios, ¿no? Entonces yo siento que ese panorama tenemos que valorarlo y que la gente pues esté pendiente de ese problema, ¿no? Entonces, pues ese es mi comentario así como reflexivo, pues, más que algo puntual, no tengo palabras como para hacernos Además ahorita estoy un poco incómodo porque acabo de recibir una llamada, una amenaza telefónica muy rara ahí de los presentándose primero como el gobierno y otro como un cártel y todo eso. Entonces, son problemas que hay que decirlo también por cualquier cosa, aunque se entiende todo esto de las extorsiones, ¿no? Pero como que traen detalle ahorita, pero me parece esa parte que pasó anoche con los balazos en las Padrecitas, pues hay que estar al pendiente, ¿no? Así es como lo veo yo en términos generales, ¿no? Y seguramente hay una, bueno, esta lectura, pues, de la que esta reflexión más bien que giró en torno a tres escenarios o a tres regiones del noroeste de México, que seguramente se repite en otras regiones del país, no solamente no es privativo, pues, de esos tres escenarios, es desde una perspectiva, si bien entiendo, zapatista, en el sentido de que utilizas, pues, este análisis que hacen en la sexta declaración de la Selva Lacandona, cuando plantean, digamos, estas cuatro ruedas que el capitalismo, digamos, echa a andar o echó a andar desde desde hace siglos sobre los pueblos, ¿no? La rueda del despojo, la rueda de la represión, la rueda de la explotación. Y hay una cuarta rueda que creo que también, digamos, atraviesa cada uno de estos, de estas situaciones, pues, que es la rueda del desprecio, ¿no? Dirían los zapatistas en esta sexta declaración de la Selva Lacandona, que es una de sus últimas propuestas políticas, ¿no? Que por cierto, una propuesta que parte de un análisis del mundo, un análisis del país y del mundo, dirían que este desprecio también ha sido un asunto histórico, pues, en el sentido de que el sistema capitalista necesita, le urge, pues, que se configure, pues, en los lugares donde echa raíz, pues, una formas homogéneas, ¿no? Y todo aquello, pues, que salga del marco de referencia del capital, pues, es, digamos, marginado y es agredido y es despreciado, pues, es negado, pues. Y bueno, obviamente los zapatistas hablan desde el mundo indígena, pues, no es decir, aluden al mundo indígena como este mundo que ha sido permanentemente despreciado, seguramente porque desde la perspectiva, desde su perspectiva, desde este mundo, pues es muy difícil entablar un diálogo con el capital en tanto sus cosmovisiones o sus representaciones del mundo poco tienen que ver con la mercancía, ¿no? Sino más bien con un cuidado de la naturaleza, con una relación, digamos, de reciprocidad con esta, en tanto el hombre, dirían, y la mujer, pues, son al mismo tiempo naturaleza. Históricamente, en ese sentido, han sido agredidos, despreciados, pues, los pueblos indígenas. Y en el caso también, así como sucede con el pueblo yaqui, pues, que por ser yaquis les está sucediendo lo que les está sucediendo, por ser triquis, por ser zapotecos les está sucediendo lo que les está sucediendo a los jornaleros agrícolas. Y al mismo tiempo, por ser rancheros, pues, la familia Cordero, por ser, digamos, de estos nuestros pueblos originarios, he insistido desde hace ya tiempo que el mundo ranchero sudcaliforniano es precisamente nuestros pueblos originarios, pues, porque las formas de vida, las formas que se construyeron en de manera dispersa en diferentes territorios, en el desierto, en las serranías, permitió, pues, la colonización, digamos, de la sociedad civil en esta media península. Y en ese sentido, el mundo ranchero se convirtió, pues, también en un referente importante para la identidad de los subcalifornianos, pues, de la diversidad cultural que puede existir en este territorio. Y cuando ellos hablan, los gobiernos estatales y federales, cuando los gobiernos municipales, cuando la misma empresa minera de los Cardones, antes la Concordia y antes Padrones Amarillos, están hablando del progreso y del desarrollo económico y están hablando de la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los pueblos, digamos, aledaños al proyecto minero, incluso del desarrollo de todo el estado de Baja California Sur, no están pensando en esas formas de vida, sino más bien están pensando en convertir esas formas de vida, de transformar esas formas de vida en algo que les pueda, digamos, ayudar a desarrollar este tipo de proyectos. Incluso no los consideran, pues, como piezas fundamentales para el desarrollo, sino más bien para su desarrollo, sino más bien lo que hacen es estar pensando precisamente en el oro nada más, en los espacios naturales, pero dejan de lado, pues, estas formas socioculturales que se han venido gestando por lo menos desde hace 200 años, pues, ¿no? Hace poco más de 200 años. Creo que, me parece, pues, que esta rueda del desprecio también gira, ¿no? En la media península, gira en el Valle de San Quintín, gira en Bicam, gira en torno al río Yaqui, pues, en torno a la tribu Yaqui, pues. Ahí es donde uno se le dificulta, pues, pensar como tres eventos o tres situaciones radicalmente distintas, ¿no? Como lo planteaste tú muy bien. Sí, fíjate, y yo creo que aquí es... yo creo que los zapatistas, no sé, los indígenas de Chiapas, los zapatistas, las bases de apoyo y el EZLN, con su sexta declaración, creo que ha permitido a muchos personas reflexionar sobre lo que significa estas ruedas, incluida esta última, que pudiera parecer como un elemento colateral, pero es clave. El clave para poder definir al capitalismo, pues, porque aún en las zonas urbanas el desprecio capitalista hace presente, ¿no?, con los sectores más marginados de la sociedad, no solamente en el mundo indígena, pues, sino también en las ciudades. Entonces, pero aquí el elemento clave de que los zapatistas, cuando explican lo que está sucediendo, es el asunto del mundo de las mercancías, pues. Uh-huh. O sea, la mercancía, ¿cuál es el motor para que las pardercitas sean despojadas? Pues una mercancía, que es el oro. Uh-huh. El oro tiene en el mercado mundial, en este momento de crisis capitalista, está el ascenso al valor monetario. Y el oro se ha convertido en una reserva fundamental más que el papel moneda. Es una mercancía para los capitalistas clave, pues, no es para la población. Entonces, ¿qué es lo que está determinando que hayan detonado 12 tiros anoche o que hayan despojado el 4 de marzo en las Padercitas? ¿Qué significa? Pues fíjate, es el asunto de la mercancía. Es muy importante eso porque te da la idea de lo que significa eso, pues. Y la otra es en el caso del Valle de San Quintín. En el caso del Valle del San Quintín, es otro caso de las mercancías, pues. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que determina? ¿Qué pasó? Hay una... Bueno, voy a mandar un corte porque parece que hay un problema técnico aquí. Ahorita terminamos. Estamos a punto de terminar la transmisión, pero parece que hay un problema aquí en la... ¿O no? ¿Sí, no? A ver... Esperen tantito, parece que hay algo ahí. Parece que hay algún problemilla ahí, a ver. Ya, vamos. A ver, bueno, ahorita empezamos. Thank you. Bien, regresamos. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero no pasó a mayores. Ya estamos de vuelta, pues, en esta sesión del programa del Mimeógrafo, que es un programa de la Radio Zapatista Sudcaliforniano, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano, y tenemos a un invitado muy especial que nos ayudó hace algunos años a armar algunas piezas claves de la Radio Zapatista Sudcaliforniana. Se los voy a presentar. Él es Verne. Hay un problema técnico con Verne también. Entonces, bueno, Verne, ¿qué haces? Saluda a la gente. Dile Hola. Dile que tú eres el problema técnico. ¿De qué? Bueno, vamos a seguir con esta reflexión que teníamos encaminada, pues, sobre estas cuatro formas, pues, en las que el sistema capitalista ha venido, digamos, pisando tierra en los diferentes territorios: el despojo, la explotación, la represión y el elemento que para muchos, para mí es fundamental, el desprecio, porque es precisamente ante esta relación, digamos, asimétrica del poder entre los poderosos y entre los que no tenemos absolutamente nada más que nuestras fuerzas de trabajo, pues, esa relación de dominación, pues es clave, porque en ese momento, en el momento del desprecio, es posible, pues, las otras ruedas: el despojo, de nuevo, la explotación y la represión. Le voy a dar el micrófono al compa Gilberto para que termine su reflexión. Y bueno, también al mismo tiempo vamos a terminar el programa porque es necesario. Bueno, yo creo que ahorita sería muy importante que por todos los medios que podamos mantener la solidaridad con la tribu Yaqui y para en la defensa del agua y al mismo tiempo por la libertad de los indígenas yaquis que están presos, entre ellos Mario Luna, ¿no? Eso es un elemento que en este programa de Radio Zapatista, pues, queremos expresar. El segundo es que no dejemos seguir poniendo los ojos en el Valle de San Quintín, porque aunque el paro de los jornaleros ha concluido, la explotación capitalista es tan grave en el caso del sector agropecuario de exportación de los jornaleros que están en el Valle de San Quintín, en el Valle de Vizcaíno y en el Valle de Santo Domingo, incluso en el Valle de La Paz, en Todos Santos, en Los Planes, que es muy probable que pueda darse otro movimiento futuro, ¿no? Y hoy, pues, la defensa por el sindicalismo independiente ahí en el Valle de San Quintín, que es lo que están promoviendo ahorita la alianza. Y, bueno, pues, el respeto al acuerdo que tomaron con el gobierno de que el aumento, aunque no haya querido los patrones agropecuarios, pues, el aumento de 200 pesos diarios para los jornaleros agrícolas, ¿no? Y en el caso particular de las Padercitas, yo creo que también hay que tratar de, por los medios que se pueda, expresar la solidaridad, denunciar la presión que está ejerciendo ahorita Desarrollo Zapal a través de esta empresa de seguridad que utilizan mucho en las minas, para tratar de despojar a los moradores, a los posesionarios del rancho de las Padercitas en el predio del Encantado, ¿no? Y bueno, la ocupación que ahorita ellos están teniendo de esos terrenos por parte de la empresa, que, pues, exigir que la salida de esos esa empresa minera, ¿no?, que se quiere apropiar del Encantado, que es para ellos una garantía de la extracción de oro ahí, ¿no? La única salvación que tenemos los paseños y los todosanteños y los de San Antonio es que no se establezca esa empresa minera ahí, ¿no? Y ahorita el único que está resistiendo directamente, ¿no? No desde la ciudad, sino directamente, es la familia Cordero en el Rancho de las Padercitas. Entonces hay que, Radio Zapatista pues tendrá que seguir empujando para difundir esto y llamar a los, todos los que puedan que sigan en eso, ¿no? Entonces, con esto termino mi intervención en este programa y pues nos miraríamos en para continuar con el seminario en el otro, ¿no? El seminario sobre zapatismo. Bien, pues igual de la misma forma en la que el compa Gilberto pues alude a la solidaridad, pues digamos desde acá pues también pensamos que hay que actuar de manera enérgica, así como ellos están agrediendo a la familia Cordero, la empresa de desarrollo Zapal, a través de esta empresa de seguridad Adamantium Security del grupo Salinas, pues así igual nosotros digamos impulsar una serie de acciones pues para acompañar esa lucha, que la lucha, por cierto, y es una de las cosas que tenemos que entender en la ciudad o desde las ciudades, desde los pueblos aledaños a ese rancho, al predio del Encantado, es que la lucha y la resistencia por la defensa del territorio de la familia Cordero tenemos que asumir que también es nuestra lucha por la defensa del agua y la vida, ¿no? Ellos y ellas lo entienden muy bien, ¿no? En el momento en el que don Jorge pues es categórico al mencionar que ellos no van a dejar su rancho, no van a dejar el predio en las manos de la minera por dos razones muy claras. Primero, porque es dejarle la puerta abierta a los Cardones, a Desarrollo Zapal, a los grandes capitales mineros. Dejar las puertas abiertas es atentar contra su propia historia, contra la historia de su familia, incluso contra la historia del rancho californiano. Y segundo, porque al dejar la puerta abierta o la ventana o el rancho mismo, el portón abierto a esa empresa, es comprometer la vida de miles de personas. Pues no, ellos lo entienden muy bien. Ahora lo que falta es que nosotros lo entendamos así, exactamente como ellos lo están entendiendo. Y bueno, hay algunas propuestas que irán saliendo al inicio de semana. Una de las propuestas es precisamente el seguir levantando el rancho que destruyó la empresa, levantar juntos pues el rancho. Ya se levantó junto a algunas compañeras y compañeros y la familia misma de don Jorge, pues se levantó el corral. O sea, ya hay animales pues de nueva cuenta en el rancho. Ahora hay que levantar también la huerta que destrozaron, ¿no? Y vamos a hacer un llamado pues para ir y acompañar con pala en mano a esa familia y darle un mensaje pues a la minera, que esa lucha, la lucha que están en este momento y directamente llevando a cabo la familia Cordero, es también nuestra lucha. También es un mensaje para nosotros, pues los que no somos directamente del rancho, sino que pues tenemos digamos raíces en él. Es también digamos un mensaje para nosotros mismos, nosotras mismas, de que necesitamos entablar de nueva cuenta un diálogo pues con esos espacios que son fundamentales para nuestras formas de ser, para nuestra cultura, la cultura sudcaliforniana o las diversas culturas sudcalifornianas. Y al mismo tiempo es un mensaje para el rancho mismo, ¿no? Es decir, para decirles también que reconocemos su lucha y que reconocemos sus formas de vida como formas de vida fundamentales en nuestras formas culturales pues. Bueno, insistimos, hacemos un llamado, hay que estar atentos a lo que suceda en el rancho, hay que estar atento a lo que suceda en las Padercitas, hay que exigirle a quienes tengamos que exigir para que esas personas para que esa empresa de seguridad salga del predio del Encantado, para que salga de Sierra de la Laguna, hay que buscar las formas de brigadear y ir al rancho para acompañar a las personas que se encuentran ahí resguardándolo, y bueno, hay que trabajar juntos, pues, ¿no? Hay que buscar la forma de trabajar junto a ellos. Y bueno, también estar atento a lo que está sucediendo con la tribu Yaqui, ¿no? Y la defensa y la lucha por el río, por el agua, por el territorio, y también atentos a lo que está sucediendo en el Valle de San Quintín, que no es cualquier cosa. Y bueno, yo creo que aquí le podemos dejar. La próxima semana el mimeógrafo le da el espacio al seminario de reflexión colectiva sobre el zapatismo. Se trata, pues, de un seminario que a manera de reflexión busca, pues, entender, pues, el proceso de construcción de la autonomía y la libertad de los zapatistas, de las comunidades indígenas mayas zapatistas, pues, y la forma en que ellos están proponiendo una nueva manera de estar en este mundo, pues, una manera sin explotación, sin desprecio, sin despojo, sin represión. Otro mundo es posible, dirían ellos. Bueno, hasta aquí los dejamos. Este es el programa del mimeógrafo. Es un programa de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Estamos desde el Centro Cultural Ricardo Flores Magón. Nos escuchamos la próxima semana. El programa va a estar grabado, está grabado ya. Bueno, todavía no, pero en cualquier momento lo subimos para que se difunda y para que nos encontremos, pues, en las redes sociales. Hasta aquí los dejamos y bueno, nos escuchamos la próxima semana. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Ya llegó su pensador, ya llegó.